relojes para damas y caballeros, carteras, tarjetas, instrumentos de cuerda, envoltura de regalos, imágenes y cuadros religiosos, artículos decorativos para el hogar, joyería Jaste, calle 4 avenida Panamericana. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos. Son los deseos de tus amigos de joyería Jaste. Disfruta los últimos días del año con las mejores ofertas que en Ley hemos preparado especialmente para ti. 40% de descuento en losa suelta, cerámica, porcelana y melamina Gibson. 40% de descuento en espejo decorativo del departamento de regalos. Más ahorros de fin de año solo en Ley. Válido al 30 de diciembre. Cuando se trata de resaltar tu belleza, Beniva es tu mejor opción. Tenemos lo mejor en cosméticos originales a precios muy accesibles. Nos ubicamos en calle 28, avenida 11. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y de 3 a 6, sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Con Beniva, atrévete a brillar. La Fiscalía General de Justicia en el Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, busca reducir la comisión de los delitos electorales con total respeto a los derechos humanos, con legalidad, certeza y transparencia. Nuestro objetivo es prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales, garantizando el respeto al Estado de Derecho. Justicia y legalidad para Sonora. La pirotecnia suele ser parte de nuestras celebraciones. Sin embargo, los estallidos afectan a quienes más queremos. Nuestras abuelas y abuelos, las personas con sensibilidad auditiva y las mascotas experimentan pánico y angustia ante estos ruidos. Los fuegos artificiales generan contaminación auditiva y ambiental. Este diciembre, di no a la pirotecnia. Cuidemos de quienes amamos y del entorno que compartimos. Gobierno de México, en el segundo piso de la Cuarta Transformación. La salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La cadena de radio juvenil más grande del mundo. Los 40, 99.9 XHNNO, 50.000 watts. Los 40, Agua Prieta. 40. Los 40, 99.9. Yo tiré al suelo a ver si picaba algo, ¿no? Atrapado entre la espada y la pared, encerrado, ¿no? Bueno. Bueno, yo también me he visto en algunas circunstancias así, en las que no he querido de entrada, ¿no? Pero ya luego pues, no empiezan a incentivar. Al fin que ni quería. Y se dice que hay una...